Nos vamos a otras realidades de trabajadores, en este caso del departamento de Durazno, que van a llevar adelante una medida de lucha, podríamos decir, importante desde la semana que viene. Nos va a contar los detalles Fernando Pérez, que integra ese grupo de trabajadores. Gracias por estar con Radio Centenario esta mañana, Fernando. Buen día. Bueno, buenos días y un saludo a Radio Centenario. La verdad que sí, que estamos en un conflicto con la empresa y bueno, y ya después de 6 años estamos por tomar otras medidas, ¿verdad? Bueno, contanos de qué empresa, qué molino se trata y la historia un poco de la situación que los lleva a ustedes a tomar esa medida el lunes. Bueno, la verdad que nosotros venimos hace 6 años consecutivos tratando de luchar por los haberes impagos de la empresa, en la cual la misma no se ha acusado, y bueno, y hemos ingresado expedientes de todos colores en el juzgado departamental de Durazno. ¿Qué empresa es? Recordanos, Fernando, ¿de qué empresa estamos hablando? Empresa Altos Molinos de Durazno. Bien. Exactamente. Y bueno, y como toda la ciudadanía acá en Durazno sabe que los trabajadores están en ese conflicto, una vez que hablamos con nuestro abogado, en la cual el mismo dice que está todo trancado en el juzgado, que cobramos sí, pero que está trancado el tema en el juzgado, y no podemos creer que a 6 años la jueza de dicho departamento no pueda dar una resolución, ¿verdad? Uh-huh. ¿Es una empresa que está cerrada desde hace cuánto? Sí, de ya hace un tiempo largo, como venimos en el conflicto, de 6 años, 7 más o menos, está cerrada la empresa. Claro. ¿Y cerró por problemas de producción, digamos, o por otro tipo de problemas? Bueno, el problema que subsistió en dicho molino es que el empresario estuvo procesado por una soja, que había un faltante de una soja de más o menos unos 3 millones de kilos, de toneladas, ¿verdad? Ajá. Y de ahí en más los trabajadores quedamos todos en el debe, la empresa quedó en el debe con los trabajadores, y estamos luchando. Claro. Y al ver que acá no tenemos andamiento ninguno y hemos tomado todas las medidas, hemos ocupado el molino, salimos, lo entregamos, todo bien bajo como dice todo el protocolo del juzgado, lo entregamos con un actuario. Después vimos un cerrajero, todo eso, ¿verdad? Hicimos lo imposible para cobrar, y hoy a 6 años el abogado de nosotros nos contesta eso, y bueno, y tomamos otro camino en el cual lo habíamos prescrito acá en Durazno, que era irnos a Montevideo y entregar de manos propias una carta al presidente de la República, ¿verdad? Hablamos del empresario Marcelo Antonacho, que en el 2015, si no estoy mirando mal, fue procesado con prisión por maniobras. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí señor, sí señor. Y desde entonces mantiene adeudos con ustedes. ¿Qué tipo de adeudos son, Fernando? Y son salarios vacacionales, licencias, gente que horas extra, jornales, digo, todo a ver impagos que la empresa en sí está esperando a ver la contestación de la empresa o la sentencia final de una jueza. Claro. También hay papeles de nosotros, expedientes que están en la Suprema Corte de Justicia ahora. Claro. ¿Sigue preso el empresario? No, el empresario anda libre albedrío, él se anda paseando en Durazno y los trabajadores esperando siempre cobrar lo que se le debe por ley, ¿verdad? ¿Nunca más fue interpelado él directamente o que haya dicho algo que va a hacer respecto a esta situación? Y se le han citado audiencias correspondientes, como hemos ido nosotros, y el empresario no ha estado y todo así, siempre presenta a sus abogados, para nosotros, mucha chicana acá en este juzgado, entonces digo, claro. Tomamos una medida drástica como esta, que en la cual la intersindical de Durazno está poniéndonos en contacto con Abdala, con Fernando Pereira, con todas las autoridades del PIC-CNT, en el cual vamos a pedir urgente un abogado, en el cual vamos a proceder de otra manera, ¿verdad? También les debe, él les hacía descuentos para distintas empresas, ustedes, esas de crédito, en fin, que él no volcaba. Sí. Mucha gente hemos quedado también en ese tema, que nos descontaban de los recibos de sueldo y no aportaban a las arcas, ¿verdad? Que no sé eso, si se solucionó o no tampoco. Claro. Bueno, ¿y cómo, en qué va a consistir la medida que toman el lunes, Fernando? Bueno, nosotros estamos directamente con la Intersindical de Durazno, en la cual estamos abocados a una reunión urgente hoy con la Intersindical, en la cual nos van a poner en contacto previo con todas las autoridades, como te dije, y ahí el MAS, vamos a tener la contestación del día en que vamos a partir desde Durazno una delegación de trabajadores hacia esta casa de gobierno. ¿Sería caminando la avenida Montevideo? Sí, caminando, porque así le demostramos que los trabajadores que estamos en lucha queremos lo de nosotros, ¿verdad? Claro, pero ¿no está entonces definido el día en que partirían? No, hemos estado con la Intersindical, hemos estado con varios políticos del medio, en el cual no politizamos el tema. Nosotros desde que empezamos la demanda laboral nunca politizamos el tema, hubieron distintas autoridades políticas que se arrimaron a dicho molino y bueno, prestaron su granito de sal, pero sí hemos tenido una mano muy fuerte también del Frente Amplio acá en Durazno, en el cual hoy nos van a en una reunión que vamos a hacer, van a ver de qué forma nos pueden ayudar, ¿verdad?, la Intersindical, para llegar en buena posición a Montevideo y hacer las cosas que tenemos que hacer en Montevideo, ¿verdad? Y hasta que no tengamos una solución, no nos vamos a venir. Bien. ¿Hablamos de cuántos trabajadores aproximadamente? Bueno, son 14 trabajadores, los mismos, hay muchos que han conseguido trabajo, otros, como por ejemplo yo, hemos puesto una pequeña parrillita para ir subsistiendo, otros hacen fletes en su moto y su carrito, como por ejemplo Sergio Silva, Luis Vázquez, que ha puesto también una parrilla, vamos subsistiendo, y otros que han conseguido trabajo, ¿verdad?, que han tenido la suerte de estar trabajando. Claro. Y este empresario que a veces, porque después hacen estas cosas y uno no sabe cómo quedan, ¿qué tiene otros emprendimientos? ¿De qué vive él? Bueno, nosotros también estamos abocados a saber acá en Durazno del por qué se remató ese molino, porque ese molino se remató, y por ley creo que los trabajadores serían los primeros en cobrar, y supuestamente acá no pasó eso. Claro. Acá lo que sí pasó es que la intendencia va a usufructuar del predio haciendo una inversión ahí en el tema viviendas o cosas para la intendencia, no sé, eso no sabemos todavía. ¿Y el Ministerio de Trabajo les ha dicho algo en todo este tiempo, este proceso? No, la verdad que no, nosotros también estuvimos en el Ministerio de Trabajo cuando estaba el señor Castillo, en el cual nunca nos dio una solución inmediata a lo que nosotros queríamos. Y hemos estado conjuntamente y presente en Fiscalía de la Nación con el señor Jorge Díaz, en el cual estuvo también en Durazno Jorge Díaz, el fiscal, porque lo del molino se iba a acomodar y hasta ahora no se ha acomodado nada, ¿verdad? ¿Y qué les dicen ellos? ¿Qué les dicen desde la justicia cuando ustedes han ido a averiguar en qué está la cosa? Nosotros hallamos algo muy raro, algo muy turbio en el tema de la justicia, porque nosotros creemos en la justicia, pero vemos que hay algo muy turbio en el cual, por ejemplo, nosotros movemos una ficha en el juzgado, movemos la prensa, inmediatamente el juzgado llama audiencia o se mueven los expedientes, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo es? Y nos quedamos quietos y no pasa nada, queda todo quieto. Nuestro abogado, por ejemplo, ha hecho un trabajo arduo en este tema durante los 6 años. Yo le he preguntado a él si no podemos juntar con algún peso, que si esto tiene andamiento, y él siempre me dice que sí, que plata hay, pero que nosotros estamos trancados con el tema juzgado acá. Claro, bien. Fernando Pérez, gracias por estos minutos. Les pedimos que nos tengan al tanto en qué queda esta situación y si se concreta la avenida hacia Montevideo por esta lucha que llevan adelante ustedes. Gracias, Bueno, no, nosotros los vamos a tener al tanto, sí, y muy amable de ustedes, por lo menos por hacer prensa de nosotros, porque esto es una cosa que no se puede ni creer lo que está pasando, y le estaremos avisando, sí, porque nosotros ya tenemos decidido eso, pero primero tenemos que ponernos con muchos contactos ahí, que es muy factible que entre lunes y martes ya esté la delegación partiendo hacia Montevideo. Bien, gracias, Fernando, hasta pronto. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, chao.